mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ocho de la mañana en punto, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a viernes, fin de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 31 grados Fahrenheit, un cielo soleado. El cielo estará principalmente despejado. La temperatura mínima será de 23 y las máximas de 49 el día de hoy. Va a estar muy bonito el día, así que hay que aprovecharlo. Tenemos un viento que corre a 0 millas por hora, o sea que no está haciendo viento, o por lo menos está a menos de una milla por hora. Tenemos una humedad de un 77% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de mañana, sábado 12 de febrero, iba a decir 12 de diciembre. Ay, ¿dónde ando, no? Pero bueno, mañana sábado 12 de febrero se esperan temperaturas máximas de 47 grados, mínimas de 25 con cielos soleados y despejados. Para el día domingo la temperatura va a estar mucho más agradable, máximas de 52, mínimas de 32 con cielos soleados y despejados. Para el próximo lunes 14 de febrero, día del amor y la amistad, se esperan temperaturas máximas de 54 grados, mínimas de 37 con cielos muy soleados. Va a estar muy bonito el próximo lunes, así que hay que aprovecharlo. Tanto el domingo como el lunes van a ser temperaturas, se puede decir, altas. El próximo martes 15 de febrero se esperan temperaturas máximas de 52 grados, mínimas de 31, con cielos parcialmente soleados. Hace unos días nos decía el pronóstico que iba a haber un cambio muy drástico del día martes 15 al día miércoles 16. Y sí van a descender las temperaturas, pero no tanto como habían sido pronosticadas días atrás. Días atrás nos decía que iban a estar como en 30 y tanto las máximas, y entonces ese cambio de temperatura de 52 a 30 y tantos pues iba a causar nieve. Y hoy nos dice que no, la temperatura máxima va a estar en 41 y mínimas 25 con cielos nublados, pero igual los invito a que ustedes estén checando pues la temperatura. De todas formas, el próximo lunes, si Dios quiere, aquí les estaré diciendo si cambia para bien o para mantenerse así. Y bueno, pues con esto vamos a irnos a una pequeña pausa musical, seguido a la reflexión del día, y después regresamos con el horóscopo del día de hoy. Vamos a la pausa y ahorita volvemos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

mis cantos tristes mucha noche, que lloraré sin ti cuando recuerde que estoy solo, y al recordar que duermes en los brazos de otro hombre, me pregunto si aún reflejas algo de mi vida, si en tu memoria vive aquel amor de tantos años, aquel hombre que siempre te ha querido desde niña, que llora porque el amor de su vida se ha casado. Que fingir si no estás conmigo.

mucho más. Y ahora estás aquí viéndome sufrir. Thank you.

Aries, no es el momento para desistir de sus propósitos, ya que se sentirá fortalecido y estimulado para seguir adelante, pronto logrará el éxito rotundo. En el amor, pretenda compartir una cena con su pareja, esto le hará remover viejas emociones compartidas, pregúntale qué es lo que quiere cenar. En la riqueza, no desaproveche las nuevas oportunidades que surgirán para poder organizar una nueva modalidad de trabajo dentro del ámbito laboral, pronto verá los resultados. En el bienestar, otórguele tiempo al arte, aproveche para expresar todo lo bello que guarda dentro de usted, busque los materiales y continúe con esa obra de arte que abandonó. Para el signo de Tauro, en este día trate de cumplir con todos sus compromisos, si es necesario empiece a delegar las responsabilidades, se sentirá mucho más aliviado. En el amor, no humille a su pareja con reproches y reclamos frente a su familia, lo único que logrará es fastidiarla y le será muy difícil obtener su perdón. En la riqueza, prepárese, ya que al tener la luna en su signo podrá lograr todo lo que se proponga en materia de trabajo. En el bienestar, no se olvide de cuidar la estabilidad emocional, de lo contrario su físico podría sufrir las consecuencias, así que aprenda a enfrentar con tranquilidad los inconvenientes. Para el signo de Géminis, prepárese ya que la comunicación con sus seres queridos se tornará muy fluida y esto le permitirá conectarse con profundidad con sus sentimientos. En el amor, tolere las críticas sin sentir que pone en juego la relación, las dudas de su pareja harán que entre un poco en pánico. En la riqueza, todo saldrá como usted lo esperaba, mientras sea prudente en las finanzas y obre con los pies sobre la tierra, así que tome conciencia de todo lo que hace. En el bienestar, hoy refúgiese en la paz de su hogar y disfrute a su familia, así podrá revertir el excesivo gasto mental que ha tenido durante esta semana. Para el signo de Cáncer, si sus proyectos parecen demorarse, hoy será propicio replantearse nuevamente los objetivos y la forma de alcanzarlos, confíe en usted mismo. En el amor, intente ser fiel a sus amistades y de esta forma podrá contar con el apoyo de ellas cuando usted lo necesite. En la riqueza, trate de relajarse y espere a que se disipen los problemas que están surgiendo. Será una etapa de enfrentamientos y obstáculos en el desarrollo de sus tareas. En el bienestar, aunque no quiera, necesita descansar. Los sobresaltos de la semana pasada lo han dejado francamente agotado, así que bríndele un tiempo libre para relajarse. Para el signo de Leo, durante este día ocúpese de sus asuntos y trate de resolverlos. No se empecine en involucrarse en situaciones complicadas que no le incumben personalmente. En el amor, evite mezclar las preocupaciones laborales con su familia o con su pareja, ya que podrían producirse algunos conflictos. En la riqueza, antes de invertir, debe analizar el estado de sus ingresos y reformular el manejo de los mismos. En el bienestar, es un buen momento para emprender una obra de bien y ayudar a la gente necesitada. Para el signo de Virgo, procura tratar las cuestiones profesionales con mayor racionalidad. Será preciso ser más sensato que nunca en el análisis de su situación laboral. En el amor, empieza a tener en cuenta a su pareja cuando tome una decisión que afecte a ambos. Caso contrario, por dicha actitud, ella se enojará con usted. En la riqueza, es una etapa perfecta para llevar a cabo operaciones financieras que le darán importantes ganancias. Tenga en cuenta con quién se está asociando. En el bienestar, entienda que la arrogancia y el orgullo no es una virtud. En caso de que no modifique dicha actitud, puede llegar a encontrarse en soledad. Para el signo de Libra, gracias a la fe que tiene en su vida, podrá emprender cualquier camino o proyecto que tanto anhela. Anímese, ya que pronto alcanzará la meta. En el amor, no se someta a las agresiones gratuitas de su pareja. Responda con firmeza y se sentirá mucho mejor. En la riqueza, trate de ser más medido con los gastos. Si no puede con su genio, evite las compras por internet. En el bienestar, intente no abusar de su capacidad de trabajo. Las tensiones y la falta de descanso podrían perjudicar su salud. Para el signo de Escorpión, entiende que no conseguirá nada si no lucha por lo que quiere. No se agote en el intento, ya que los resultados justificarán cada uno de sus esfuerzos. En el amor, no es el momento para mostrarse indiferente en el amor. Verá que su pareja le hará reclamos por falta de demostraciones de y cuidados hacia él o hacia ella. En la riqueza, deje de preocuparse por ese problema financiero que le ha quitado el sueño desde hace varios días. Se resolverá lo antes posible. En el bienestar, ya es momento para mostrar su generosidad. Haga lo posible por cuidar a los demás, aunque sea a la distancia. Para el signo de Sagitario, despertará con mucha energía. Aproveche esta sensación para iniciar cualquier actividad que haya postergado y que estimule su creatividad. En el amor, procure no ser tan ansioso en la vida. Si estaba esperando una respuesta de su alma gemela, es muy probable que hoy la obtenga y de manera favorable. En la riqueza, transitará un día en la que ciertos asuntos económicos le exigirán una intensa dedicación. Prepárese con paciencia, ya que tendrá que rever los movimientos. En el bienestar, entienda que la paz que necesita solo la encontrará dentro de su mundo afectivo y espiritual. Si se siente un poco solo y melancólico, charle con sus seres queridos. Para el signo de Capricornio, arriésguese a realizar nuevas tareas. Esto le abrirá la mente hacia caminos que no conocía. Podrá obtener como resultado experiencias muy positivas. En el amor, escucha a su pareja. El amor lo pondrá frente a algunos aspectos poco desagradables que tendrá que aprender a enfrentar. En la riqueza, en este día los negocios marcharán perfectamente. Si realiza una inversión, se multiplicarán las ganancias. Así que procure no equivocarse con quien se está asociando. En el bienestar, bríndese parte de su tiempo a una actividad que le facilite placer, ya sea mirar una película o leer un buen libro. Para el signo de Acuario, no desaproveche el día, ya que se sentirá con mucha energía para iniciar nuevas actividades. Su imaginación y creatividad lo ayudarán a tomar decisiones acertadas. En el amor, transitará un día difícil en el terreno amoroso, donde su pareja le reclamará mayor compromiso en la relación. Busque la forma de complacerla. En la riqueza, aprenda que la experiencia siempre sirve como ejemplo. Escuchando a los demás, podrá llegar a concretar esos proyectos que tenía postergados desde hace tiempo. Y en el bienestar, ponga en práctica la meditación. Esto lo ayudará a recuperar la vitalidad que ha perdido luego de un día agotador. Así piense más en usted. Y por último, nos vamos a ir con el signo de Piscis. Podrían aparecer pequeñas dificultades en la rutina diaria. Preste mucha atención a ciertas cosas en las que nunca se fija y así evitará problemas a futuro. En el amor, si no quiere que los problemas se agraven, préstele atención a los reclamos de su pareja. Si se muestra desapegada, pregúntele qué le sucede y ayúdela. en la riqueza, hoy mismo puede llegar esa recompensa tan esperada en el ámbito económico. Esto lo hará que sus ingresos aumenten notablemente, así que invierta correctamente. En el bienestar, no duden en tomarse el día completo para descansar. Si se siente muy cansado o ha dormido mal, trate de no cargarse con obligaciones que no son su responsabilidad. Ocho de la mañana con 56 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9:07, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y nos vamos a ir con información de ciencia y tecnología. Y hay una noticia que para variar es de Sonora, bueno, de donde yo soy, ¿no? Y se trata de una terrorífica imagen en Google Maps de sujetos enmascarados en carretera de México que se vuelve viral, así como lo acaban de escuchar, una terrorífica imagen en Google Maps, así que tú también lo puedes buscar y verla, ¿no? Una imagen tomada de Google Maps y compartida en Reddit por un usuario muestra a unos sujetos que están enmascarados en una carretera en Sonora, México. En la foto, que se volvió viral, se ve a cuatro sujetos con espeluznantes máscaras. Los hombres aparecen en la carretera Moctezuma-Nacozari. Dos fueron visualizados a un costado de la vía y los otros en el lado opuesto. Uno de los hombres usa la máscara del personaje de la película de terror Scream y trae un vestido rojo, unos jeans, tenis y una camiseta azul. La estoy viendo, por eso le estoy dando la descripción, ¿no? A su lado se ve otro individuo con una máscara de la lucha libre de La Parca. Quien pues sabe quién es La Parca, pues ya saben cuál es la máscara. Y también trae así como un poncho negro, y trae jeans azules y parece tenis también, ¿no? Un tercero se aprecia disfrazado de hombre lobo, o sea que trae una máscara de lobo. Y el cuarto está vestido como espantapájaros con un pasamontañas color rojo y un sombrero roto, ¿no? Y estos dos, bueno, tanto el oso como el espantapájaros, que a lo mejor está vestido como de Freddy, ¿cómo se llama? ¿Krueger? Bueno, no sé. Pero bueno, ahí están esas cuatro personas disfrazadas. Y la introducción de esta imagen que se hizo viral dice: acabo de encontrar a los tipos enmascarados en México, ¿no? Y pues el contenido compartido desató especulaciones sobre su origen. Varios de los comentarios hacían alusión a supuestos miembros de un cártel del narcotráfico. Sin embargo, hasta el momento pues no hay información que descarte o confirme dicha hipótesis. Más bien parece como que están disfrazados para ir a algún tipo de fiesta, qué sé yo, o sea, no creo que no se les ve armas ni nada. Aparte se les ve como medio tímidos por cómo están parados, como que tienen frío. Así que pudo haber sido en la época de Halloween, tal vez, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, yo me puedo imaginar, así como también otros se pueden imaginar otras cosas. Pero pues bueno, esperamos a que pronto salga esa información y salgan los enmascarados y digan: no, pues la verdad es que íbamos a una fiesta o no sé, no estaban haciendo algo, no sé. Pero bueno, en otra información, y ya de ciencia y también tecnología, hay un avance de la fusión nuclear que abre la puerta a una energía limpia y casi ilimitada. ¿Se imaginan? Un experimento científico que imita el modo en que el sol se alimenta a sí mismo estableció un nuevo récord de generación de energía en un avance que plantea la posibilidad de desarrollar algún día pues una fuente de energía casi ilimitada. El reactor JET de Reino Unido, situado en Oxford, produjo 59 megajulios de energía durante un estallido de fusión nuclear de 5 segundos, duplicando el récord anterior de 21,5 megajulios establecido por la instalación en el año 1997. La fusión, el proceso que impulsa a las estrellas, reúne átomos de hidrógeno a temperaturas 10 veces superiores a las del Sol, que luego se unen para liberar una gran cantidad de energía y forman nuevos elementos. Lo que explicó el doctor George Mines, el jefe de operaciones de este laboratorio del reactor, fue lo siguiente. Dice: hemos demostrado que podemos crear una mini estrella dentro de nuestra máquina y mantenerla allí durante 5 segundos y obtener un alto rendimiento, lo que realmente nos lleva a un nuevo reino, ¿no? En teoría, La fusión nuclear no requiere abundancia de combustibles y solo genera cantidades muy pequeñas de residuos radioactivos de corta duración, y lo que es más importante, pues no produce gases de efecto invernadero. El avance de JET, gestionado por la UKAEA, la Autoridad de Energía Atómica del Reino Unido, abre la puerta a que un día se pueda producir una fuente de energía casi ilimitada y limpia, que puede utilizarse para alimentar pues nuestros hogares, autos y ciudades. Sin embargo, aprovechar las fuerzas que intervienen en la fusión nuclear pues no es un reto enorme, y aún queda mucho camino por recorrer antes de que este tipo de energía pues sea accesible de forma práctica. Se necesitan temperaturas, para que se den una idea, de más de 100 millones de grados Celsius. 100 millones de grados Celsius, ¿cuánto será eso? ¿Qué tan caliente? Pues obviamente va a derretir todo, ¿no? Para poder fusionar los núcleos atómicos y generar la liberación de energía. Ningún material de la Tierra puede soportar la exposición directa a niveles de calor tan elevados. Por ello, los científicos del JET han construido pues un campo magnético en forma de rosquilla que mantiene en su sitio el combustible de reacción de fusión y los átomos de hidrógeno, deuterio y tritio, que pasa a formar una nube de gas altamente ionizada llamada plasma. La fusión se produce dentro de este río de plasma al rojo vivo que corre por el interior de la máquina del JET, conocida como tokamak, y antes de liberar una ráfaga de energía junto con otros elementos como el helio, en un experimento realizado en el JET el pasado año, se produjeron alrededor de 59 megajulios u 11 megavatios de energía suficiente para alimentar unos 60 hervidores de agua en una ráfaga de 5 segundos. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Y bueno, pues debido al complejo montaje de las instalaciones del JET, el experimento consumió más energía para crear reacción de fusión de la que produjo. Dice que un kilogramo de combustible de fusión contiene unos 10 millones de veces más energía que un kilo de carbón, petróleo o gas. Es impresionante, ¿no? O sea, pero no, wow. Esperemos y que lo utilicen para bien, porque pues ya de escuchar toda esta información, pues es una fusión nuclear, ¿no? O sea que fusión nuclear. Que pueden hacer también otras cosas, que esperemos que no, o sea, obviamente no, ¿verdad? Pues bueno, ahí está. El JET no puede funcionar más de 5 segundos porque sus electroimanes se calientan demasiado, y para el ITER se utilizan imanes superconductores refrigerados internamente. Lo que dijo también Mark Wendman, que es el doctor Mark Wendman, lector de materiales nucleares en el Imperial College de Londres, dijo que estos nuevos y emocionantes resultados del JET demuestran claramente que se puede conseguir una en un tokamak similar al nuevo dispositivo ITER, que es más grande y potente. Y dice, esto significa, bueno, para él, que se puede esperar grandes cosas del ITER y que la energía de fusión ya no es solo un sueño del futuro lejano. La ingeniería para convertirla en una fuente de energía útil y limpia es posible y está ocurriendo ahora, es lo que dice. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Impresionante todo lo que está saliendo y que lo dan a conocer. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y bueno, me habían escrito acerca de la nota que di el otro día de cómo cargar un celular con otro celular, nada más poniéndolos juntos, de Android, y que tampoco lo sabían, al igual que yo lo sabía, ¿no? Pero que lo pudimos aplicar. Entonces, pues qué padre que lo pudieron hacer. Vamos a la pausa y ahorita revisamos. ves llorando un poco es porque yo te quiero a ti. Para el mundo, con amor, Los Ángeles. Y con Azul, ustedes, Eri y Natalia. Yo quería ser más feliz y te acostumbraste tanto a mi amor que mi corazón estalla de dolor. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 22 minutos y ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y bueno, vamos a empezar con el segmento de Conociendo Tu Meta, así que vamos a entrar a la clasecita y hoy te voy a decir de cómo puedes consumir fibra saludable para ayudarte a bajar el colesterol en tu sangre, ¿no? Tal vez has comido mucha grasita y lo sabes, y dices, bueno, quiero bajarle, o tal vez ya te hicieron análisis clínicos y saliste con colesterol elevado y lo quieres bajar, quieres cambiar tu dieta, pues una de ellas pues que te va a ayudar es obteniendo fibra natural, ¿no? Y bueno, ahorita antes de irme a la pausa, escuché un sonido fuerte. Hasta mi perrita soltó su hueso y la pueden escuchar ahorita que está comiendo su hueso. Y fui ya, chequé por todas partes y pues no, nada. Pensé que algo se había caído. O no sé dónde se habrá caído y que no lo veo. Me falta tal vez checar en los closets. Pero bueno, al rato voy a escuchar la grabación a ver si realmente se escuchó o lo escucharon ustedes, ¿no? Bueno, les decía que íbamos a hablar de cómo puedes obtener la fibra saludable para bajar el colesterol. Primeramente hay que cuidar nuestra alimentación, ¿no? Incluir nutrientes esenciales, pues es fundamental para mantener los niveles de colesterol bajo control. Mucho más que pasión. Y bueno, aquí ya regresando también, estaba escuchando demasiado también el fondo, ¿no? Y bueno, les decíamos que la fibra soluble es una sustancia que nuestro cuerpo no puede digerir, ¿no? Y se puede dividir en dos categorías, la fibra soluble, y la fibra insoluble. La fibra soluble se disuelve en agua y forma una especie de gel que hace más lenta la digestión y al mismo tiempo te va protegiendo el tracto gastrointestinal. Y la fibra insoluble no se disuelve ni tampoco se digiere y por eso no llega a la corriente sanguínea. Sin embargo, pues atraviesa casi intacta el tubo digestivo, por lo que ayuda a prevenir la constipación, ¿no? De hecho, pues ahí está la conocida fibra psyllium, que les ayuda pues para que para que prevenga la constipación, y también si tienes diarrea también te ayuda a que no tengas la diarrea, ¿no? Bueno, tal vez mucha gente está desayunando y ahorita estoy hablando de esto, pero bueno, es importante saberlo, ¿no? Los expertos recomiendan una ingesta diaria de entre 21 y 25 gramos de fibra para las mujeres y entre 30 y 38 gramos para los hombres. El consumo regular de fibra se relaciona a diferentes beneficios para la salud, destacándose, pues alivia o previene el estreñimiento, aumenta la sensación de saciedad, ayudando a mantener o a perder peso, te ayuda a prevenir la diabetes, te ayuda a reducir el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cánceres, y la fibra soluble también se vincula con beneficios sobre la salud cardiovascular, gracias a que ayuda a reducir los niveles de colesterol en la sangre. Según los investigadores, para obtener ese beneficio es necesario comer entre 5 y 10 gramos de fibra soluble al día. Puedes obtener fibra soluble incorporando alimentos a tu dieta, como los alimentos proteicos. Si tú agarras una media taza de legumbres como frijoles o garbanzos, te va a aportar entre 1 y 3 gramos de fibra soluble. También están las frutas, una banana, una manzana, una naranja o una pera mediana, dos chabacanos o medio mango o una taza de frambuesas te van a aportar 1 gramo de fibra soluble. No todos, no comerte todos, uno de cada uno, ¿no? O sea, o puede ser una banana, o puede ser una manzana, o puede ser una naranja, o una pera mediana, o dos chabacanos, o la mitad de un mango, ¿no? Entonces, los granos integrales, media taza de cebada cocida, salvado de avena o quinoa, aporta entre 1 y 2 gramos de fibra soluble. Grasas saludables están las 2 cucharadas de aguacate, una cucharada de semillas de chía o 2 cucharadas de semillas de lino molida también te van a aportar alrededor de 1 gramo de fibra soluble. Vegetales, media taza cocida o una taza cruda de brócoli, coles de Bruselas, chirivías o zanahorias aporta 1 gramo de fibra soluble. Pero bueno, ¿por qué la fibra soluble te ayuda a reducir el colesterol? Bueno, sobre los niveles elevados de colesterol, los beneficios de la fibra soluble pues no son nuevos. En el año 2002, un trabajo publicado en una revista que se llama The American Journal of Clinical Nutrition encontró, tras analizar a 68 participantes hiperlipidémicos, es decir, que tienen niveles elevados de partículas de la grasa en la sangre, que consumir una dieta rica en fibra soluble, alrededor de 8 gramos al día, les redujo significativamente los niveles de colesterol. Entonces, otro trabajo que fue publicado en Current Atherosclerosis Reports encontró que el consumo de fibra soluble puede ayudar a reducir los niveles de colesterol entre 5 y 10%. Mientras que en una reciente investigación que fue publicada en The American Journal of Cardiology mostró que las personas que recibieron suplementos de fibra de psyllium, que yo se la, bueno, yo les he dicho, ¿no?, que yo lo utilizo mucho para hacer panes sin gluten, o sea, para hacer panes con harina de almendra o de nueces o de ¿qué? De coco. Se me estaba yendo de coco. Pues se utiliza la fibra para poder unir la harina, ¿no? O para hacer tortillas también sin gluten. Pues necesitas lo que tiene el gluten. El gluten, o sea, la harina de trigo, pues tú no necesitas ponerle ningún aditivo para que se amase y se quede pegada la masa, ¿no? Por eso es que tiene gluten. Pero cuando tú agarras almendras y las mueles, que es así como hacen la harina de almendras, o cuando agarras el coco deshidratado y lo mueles y es como se obtiene la harina de coco, pues si tú le echas agua, obviamente no se te va a hacer una masa. Necesitas ponerle algo de fibra, algo que lo pegue, y para eso pues se utiliza mucho el psyllium, o que también, bueno, realmente se llama plántago ovata, ¿no? Y bueno, pues los que recibieron suplementos de fibra de psyllium, además de una estatina, experimentaron reducciones en sus niveles de colesterol malo, equivalentes a duplicar su dosis de estatina. O sea, la estatina es lo que les dan pues para reducir el colesterol, pero pues nada más le dieron una parte, aparte del suplemento de psyllium, y es como si les hubieran dado, le hubieran duplicado la dosis de estatina. Entonces, ¿pero a qué se deben estas asociaciones? ¿Por qué la fibra soluble ayuda a reducir los niveles de colesterol? Bueno, pues primero debemos entender qué es el colesterol, y es una sustancia que se parece a la grasa y se encuentra en todas las células del cuerpo. Bueno, se utiliza para producir la vitamina D, que es la vitamina que nos da el sol directamente. Se utiliza para producir las hormonas y compuestos que nos ayudan a facilitar la digestión. La sangre transporta el colesterol a las células a través de partículas llamadas lipoproteínas. Dos de las más importantes son las de baja densidad, que es la de LDL, y también son conocidas como el colesterol malo, y las de alta calidad, que es el HDL o el colesterol bueno. Entonces, la fibra soluble es capaz de reducir la cantidad de colesterol total al atrapar o adherirse a la bilis y eliminarla a través de las heces. Entonces, la bilis es un líquido producido y secretado por el hígado, y que es almacenado en la vesícula biliar, que ayuda al cuerpo pues digerir las grasas, por lo que suele contener una importante cantidad de colesterol. Entonces, pues si nosotros nos hubiéramos casado, como la canción, si nosotros ponemos atención a nuestra ingesta, lo que le estamos dando a nuestro metabolismo, pues nos daremos cuenta de por qué a veces nos pegan ciertos achaques, ¿no? Que si comemos picante y nos dan agruras, pues ya sabes que te está irritando. Si comes gluten y te inflamas, pues ya sabes que te está dañando. Si no te hidratas bien, pues obviamente tu cuerpo va a presentar un poco de deshidratación, y tal vez tú no te das cuenta, pero tal vez te sientes con sueño, te sientes mareado, te sientes con náuseas por las mañanas. Entonces te falta líquido, te falta agua, ¿no? Entonces, para controlar el colesterol es muy importante pues incluir fibra soluble en tus alimentos, cuidar tu alimentación, limitar o evitar las bebidas alcohólicas, mantener un peso saludable, y realizar actividad física regularmente. Se recomienda hacer ejercicios de intensidad moderada 5 veces a la semana durante 30 minutos al día. Camina 30 minutos diarios, aunque sea ahí en tu casa, ponte a barrer, a trapear, no sé, y ya estás haciendo pues esa actividad, ¿no? Entonces, ahí está esta información de Conociendo Tu Meta, y con eso vamos a finalizar este segmento y vamos a pasar directamente con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz para que escriban el ejercicio del día de hoy, porque ya vamos a empezar.